grandes con los grandes. Perreo, un latino con el rap. Las mujeres están sueltas y quieren que la toque, la toque. La vida es mi que la doy. La camisa está suelta, revuelta. Los grandes con los reyes de la lenta. Vámonos. Súbete la falda, falda, falda. Que nos fuimos a la loca. A los gays, a la loca. A la loca. Chica, tú me tocas. Yo te toco. Ponte así, yo en la pista, que loco. A tu pana que ya baje mongo. Vaya marquesina, retumba en la cocina. Ay, deja ver que hay detrás de la cortina. Distro rojo, fue lo que trajo. Si se baja, dale. Hoy todo el mundo se enfanga. Culpa de la ganga. La de pelo rizo. Le meto un bellaco a la libreta. Me lo hizo. Mr. James, Dr. Joe, yeah.